Nuevo bloque en el Enredando las Mañanas y como siempre solemos hacer, en esta ocasión vamos una vez más a rememorar, recordar en la efeméride un hecho, en este caso un proceso, es complejo, ya no hay una fecha específica, aunque sí ocurrió el 2 y el 3 de noviembre de 2006, un evento muy relevante en el sur de México, decíamos en la presentación del programa de hoy. Queríamos conmemorar los 10 años de lo que se conoció como la Comuna de Oaxaca. Muchas veces hablamos de la Comuna de París, de muchas experiencias de comunas. Bueno, en este caso una muy reciente que duró meses enteros y que se inició a partir de un 1 de mayo de 2006 con un plantón, como se le conoce en México, que en realidad es algo así como un acampe, lo que solemos hacer muchas organizaciones y movimientos en las calles, un plantón en el Zócalo es la plaza principal en general, donde estamos los ayuntamientos, las iglesias, ¿no? Al igual que podríamos decir un acampe en Plaza de Mayo, bueno, todos los años las y los maestros de Oaxaca, Oaxaca es el estado sureño de todo el territorio mexicano con mayor composición indígena, mucha tradición de lucha, de allí eran los hermanos Flores Magón, que tuvieron un papel muy protagónico en la Revolución Mexicana. Y como siempre, estos más de 70.000 maestros y maestras, la mayoría de ellos y de ellas, además bilingües, con un trabajo muy fuerte y con una combatividad enorme en sus comunidades de origen, ¿no? Hablando diversas lenguas y recuperando también la cosmovisión indígena en la construcción de procesos de que allá se llaman de usos y costumbres, pero en realidad son municipios autónomos. Hicieron una huelga para exigir una serie de reclamos y lo curioso fue que por primera vez, además del plantón, instalaron una radio a la cual denominaron Radio Plantón. Vamos a escuchar el audio de una cápsula radiofónica que difundían en aquel entonces para sensibilizar sobre la problemática que vivían. Niños, la próxima semana no va a haber clase. ¿Y por qué, maestra? Ay, Anita, ¿no ves que el pizarrón ya se está cayendo? ¿Que la única agua que tenemos es la que cae de las goteras? Ni siquiera hay luz ni materiales escolares. Ustedes, niños, ni siquiera un pan se llevan a la boca antes de venir a clases. Nos vamos al paro por una mejor educación para los niños y niñas de Oaxaca. El paro tuvo una centralidad en la lucha enorme. No solo se ocupó el centro de la ciudad de Oaxaca, sino que poco a poco empezó a concitar la solidaridad de un montón de otros sectores. Lo cierto es que el gobierno, en aquel entonces, de un personaje nefasto, autoritario, que se llamaba Ulises Ruiz Ortiz, lejos de hacer oídos al reclamo, lo que hace es un intento de desalojo del plantón. Hay una resistencia muy fuerte, los maestros y las maestras recuperan el Zócalo, logran derrotar a la policía y en ese mismo momento los estudiantes de la Universidad Benito Juárez, una universidad, digamos, del estado de Oaxaca, pública, toman las instalaciones de Radio Universidad para solidarizarse y para denunciar ese intento de desalojo. Automáticamente Radio Universidad pasa a ser una referencia comunicacional de la lucha y poco a poco se va constituyendo lo que se conoció como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Al principio se llamaba del Pueblo de Oaxaca, pero poco a poco le ponen de los Pueblos de Oaxaca, entre otras cosas, porque hay diversos pueblos indígenas en todo el territorio oaxaqueño. Y esta asamblea llegó a contener a más de 350 organizaciones. No solo a la seccional 22 de los maestros y las maestras, que es muy combativa, con una tradición de lucha histórica en todo México, sino a infinidad de procesos organizativos donde, sobre todo, sectores no organizados, mujeres, estudiantes, campesinos, indígenas, profesionistas, como lo llaman por allí, empezaron a involucrarse. Hay una dinámica donde los medios de comunicación cumplen un papel clave. Las mujeres, sobre todo en el proceso de la Comuna de Oaxaca, fueron protagonistas también de estos procesos de recuperación de los medios que estaban desvirtuando lo que ocurría. Y hay un hito emblemático, el 1 de agosto, donde, fíjense qué curioso, retomando las enseñanzas de los cacerolazos del 2001 en Argentina, ellas hacen una marcha con cacerolas y se plantan frente al canal estatal, el canal 9 en aquel entonces, que estaba diciendo mentiras, y dicen, según una compañera, que lo que exigían era un poquito de tanta verdad. Querían 15 minutos en el canal para poder decir su verdad. Como se lo impidieron, tomaron las instalaciones y empezaron a autogestionar el canal. Vamos a escuchar un poquito lo que planteaban en aquel entonces las compañeras en la toma del canal estatal y en su autogestión. Invitación al pueblo de Oaxaca para que a través del 1400 de AM sintonicen Radio Universidad, así también como el 96.9 de FM. También se está sintonizando el problema por el que pasa el estado de Oaxaca. No tengamos miedo. En la medida de que seamos más pueblo, en la medida que estemos todos acá, en esa medida, vamos a ver. Le decimos a los alumnos que sigan a esta lucha, apoyamos a los maestros. Bueno, ahí eran algunos audios que no solo tenían que ver con las radios que se toman. En un momento se toman 12 radios comerciales. Llega un punto en donde la radio era el núcleo organizativo, porque piensen ustedes que en el momento de mayor ebullición en la comuna de Oaxaca hubo más de 1500 barricadas en donde la gente se alimentaba, discutía, leía en voz alta los diarios, se informaba, armaban las molotov, también armas artesanales, ¿no? Los bazuqueros y las bazuqueras, es decir, armaban bazucas con tubos de neopren y con explosivos, o bien grandes cañitas voladoras, pero con un poder de fuego enorme, y las más grandes barricadas estaban alrededor de los medios de comunicación, porque esos medios de comunicación servían también como nexo articulador. No había una instancia única, muy tardíamente se logró configurar un congreso constitutivo de la APO, pero sobre todo Radio Universidad, el Canal 9 que les comentaba, que duró 20 días la autogestión del canal, fue impresionante porque fueron las mujeres las que empezaron a aprender a cómo funcionaba, cómo autogestionar el canal, a decir un poquito de tanta verdad como planteaban ellas. Y lo cierto es que a los 20 días un grupo de paramilitares destruye las instalaciones del canal. La respuesta de la APO fue tomar 12 radios comerciales, empezar a autogestionarla y quedarse finalmente con dos. Una de ellas, que tenía una potencia enorme, llegaba al más del 80% de todo el estado de Oaxaca. Esa radio se llamaba Radio La Ley y la rebautizan como Radio APO, La Ley del Pueblo. Fue una radio que logró también darle mucha fuerza a la movilización, convocar a megamarchas que llegaron a tener más de 1 millón de personas movilizadas en un estado donde en todo el territorio había un poquito más de 2 millones de personas, incluyendo ancianos, niños, mujeres. Digo, impresionante el nivel de movilización. Lo que ocurre es que obviamente los sectores más conservadores arman grupos de paramilitares, se conocieron como las caravanas de la muerte, asesinan a uno de los que estaban resistiendo en las barricadas frente a la radio La Ley del Pueblo, y lo que ocurre es que bloquean todas las señales a finales de octubre, todas las señales, y lo único que queda funcionando es Radio Universidad. Se crea una radio clandestina al servicio del PRI, que se llama Radio Ciudadana, nunca se supo desde dónde operaba, no tenían teléfonos, pero trataba de contrarrestar el enorme poder con el que contaba Radio Universidad. La principal barricada dentro de estas 1500 estaba en lo que se conocía como la intersección de cinco señores. Era una barricada enorme que resguardaba a la Radio Universidad. Yo tuve la oportunidad de estar en Radio Universidad, impresionante, porque allí llegaba comida, alimentos, se construían las molotov para resistir en la propia barricada, se enviaban mensajes de articulación a todas las barricadas y a dónde estaban habiendo grupos paramilitares. Bueno, un nivel organizativo fundamental. Hay que comentar que ingresa la PFP, que es algo así como la gendarmería. El 26, 27 de octubre hay una serie de asesinatos, mueren, caen en las barricadas varios compañeros, entre ellos Brad Will, periodista de Indymedia. Esto genera mucha repercusión a nivel mundial en aquel entonces. Los asesinados y los desaparecidos se cuentan por decenas y termina ingresando el 29 de octubre la Policía Federal Preventiva, una policía federal que lo que hace es desarticular el bastión del Zócalo, en donde resistía la APO, y se refugia la APO en Radio Universidad. Y comentábamos, hoy la efeméride tiene que ver con que un 2 y un 3 de noviembre intenta ingresar a destruir la radio universidad, la PFP, y durante 7 horas resisten miles de personas y derrotan a la PFP, una cosa histórica, no se había vivido casi nunca en México, y ahí aparece entonces la radio como nexo organizativo, articulatorio, y que decanta en que el 10, 11 y 12 de noviembre se constituye de alguna manera el Consejo Estatal de la APO, compuesto por 260 personas que representan a distintos sectores y actores en lucha. Vamos a escuchar brevemente una entrevistita que le hacíamos en el 2006 a una de las compañeras que participó de la autogestión de la televisora Canal 9 y de la radio que renombran como Radio Cacerola, y ahí cuenta también las afinidades con el proceso de las asambleas populares y de los cacerolazos que se vivieron en Argentina. La coordinadora surge como un proyecto muy importante de todas las mujeres oaxaqueñas, en el sentido de incorporarnos pues activamente en el ámbito político también a la lucha de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. En ese sentido, la coordinadora de mujeres oaxaqueñas nace como producto de una movilización espectacular que a nivel estatal como mujeres realizamos el día 1 de agosto, la cual desemboca en la toma del Canal 9, que había sido una propuesta hecha por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Sin embargo, ningún sector, ninguna organización se habían atrevido a hacer la toma del Canal 9, y bueno, las compañeras mujeres de los diferentes sectores, amas de casa, maestras, estudiantes, colonas, profesionistas y demás, indígenas también, y otras mujeres que venimos de diferentes historias, de diferentes caminos, de diferentes procesos, pues nos conjugamos en una sola acción, que fue también la denominada Marcha de las Cacerolas el 1 de agosto, retomando pues también algunas experiencias que han surgido en otros países, ¿no? Como el caso de Argentina misma también, donde bueno, hemos visto que también mujeres han salido a las calles, han estado repudiando a sus regímenes autoritarios al igual que nosotras acá, y en ese sentido pues nosotras, en repudio al autoritarismo, a los asesinatos y al fascismo impuesto por el asesino y fascista de Ulises Ruiz Ortiz, decidimos salir a las calles, estar exigiendo nuestros derechos y ejerciéndonos al mismo tiempo por medio de esta magna manifestación que, como venimos diciendo, desemboca en esta toma, y posteriormente el 31 de agosto es cuando formalmente constituimos la coordinadora de mujeres oaxaqueñas, 1 de agosto, en honor a esta acción que para el movimiento popular fue muy importante y sigue siendo, porque creó un precedente fundamental y sobre todo también en esos momentos, fue un boom del movimiento, porque extendió a otros pueblos también para que se unieran a la lucha de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y también a otros sectores importantes, y que también fue un punto de unión el Canal 9, y sobre todo lo importante de esto es que abrió la voz al pueblo de Oaxaca, tanto en televisión como en radio. Y en ese sentido, pues la coordinadora surge como un ente, como una organización, un referente muy importante que a nivel estatal ha tenido la capacidad de aglutinar a las diferentes mujeres de todo el estado de Oaxaca. Ahí escuchamos la entrevista que hizo Hernán en su momento cuando estuvo allá en este proceso hace 10 años. Interesantísimo para quienes solo conocíamos el proceso de nombre y alguna que otra cosa. Pienso que reciente, ¿no? A veces estos procesos, digo, pensar el México hoy duele, pero también cuánto de ese proceso está, digamos, en muchísimos compañeros y compañeras que hoy igual siguen saliendo a la calle con todo lo que eso implica en México, ¿no? Con lo que implica salir en la calle hoy en México, a diferencia de lo que nosotros acá, por lo menos en Argentina, estamos acostumbrados, digamos, como práctica, y también pensando en el rol de los medios de comunicación, hoy todos monopolizados por el gobierno. También se me viene a la mente el proceso de Yo Soy el 132, un proceso también viral, digamos, de comunicación, que fue a través de las redes sociales, que fue como el único medio que muchos estudiantes encontraron para salir a denunciar una verdad en el marco de la campaña de Peña Nieto, que fue a una universidad, un grupo de estudiantes salieron a escracharlos y Peña Nieto, a través de, digamos, de todos sus medios, decía que eran 131 estudiantes complotados en su contra. Entonces de ahí salió todo un proceso, Yo Soy el 132, como diciendo. Y también, digamos, qué importancia los medios de comunicación, quizás no los tradicionales, pero esto de usarlos como lugar estratégico, ¿no? Sí, en México siempre lo han tenido. En este último tiempo, efectivamente, hay una disputa comunicacional por el sentido. En el caso de Oaxaca era impresionante caminar las calles y estar viendo todo el tiempo en las paredes una intervención artística, grafitis, es decir, menciones, alusiones, interpelaciones a la población. Se transformó totalmente en ese contexto y la intervención callejera, es decir, las paredes como imprenta de los pueblos, fue un proceso también impresionante, ¿no? Y ahí diría, lo comunicacional y el papel de las mujeres fueron claves en el proceso que, hay que decirlo, terminó de manera trunca por la intervención militar, parapolicial, una represión que involucró a cientos de detenidos, sus principales dirigentes encarcelados, algunos durante mucho tiempo en la cárcel, desaparecidos y también muchos asesinados, ¿no? Entonces, solo de esa manera y con la complicidad del Estado Nacional y el cerco mediático, digo, la complicidad de los principales partidos, el PAN, el PRI, incluso parcialmente el PRD, pudieron desarticular esta propuesta. Y yo no creo que sea conspirativo pensar que la respuesta a esta profunda crisis que vivió en el 2006 México, con el fraude, el triunfo, pero finalmente con fraude que denunciaron en aquel entonces, con la otra campaña, generando un proceso también interesante de interpelación, de articulación por abajo y a la izquierda, por fuera de la lógica electoral, con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra también en Atenco, denunciando y padeciendo, ¿no?, incluso sus mujeres, la represión y el violentamiento de sus cuerpos, le respondió al Estado con una lógica terrorista. ¿No? En los últimos 10 años lo que se ha vivido fue la desaparición masiva, todo el entramado del narcotráfico cada vez más asolando los territorios. Así que redoblar la apuesta por la comunicación popular, por romper el cerco mediático, denunciar lo que está ocurriendo, es más importante que nunca. Y como decías vos, Aldi, efectivamente lo educativo sigue vigente, ¿no? No es casual lo de Ayotzinapa. Es decir, esos procesos de articulación que se dan en Oaxaca, que se dan en Guerrero, que se dan en Chiapas, los tres estados con mayor composición indígena, tienen a lo educativo como un puntal fundamental. Y en este caso puntual, efectivamente fueron los maestros y las maestras quienes iniciaron la lucha, pero resultaron desbordados por un proceso de construcción de poder popular impresionante. Nos vamos con uno de los temas más escuchados en su momento, ¿no? El Son de la Barricada, que fue el tema, si se quiere, el hit de la resistencia popular durante 2006 y que sonaba en todas las barricadas que se multiplicaron como hongos en aquel entonces. El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder. La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y empezó la represión. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son?